Momento de hablar de economía, momento de recibir al contador Gabriel Esmale. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Cómo le va? Estimado Jorge, ¿cómo andamos? Muy bien, estoy un poco tentado porque me mostraron un video que pusieron de un misterioso animal que recorre el arroyo Tapalqué. Lo más parecido a una nutria que vi en mi vida. Pero bueno. Lo hemos visto, sí. Lo vio. Una nutria, un bicho de eso. Pero, bueno, tendremos el tapalquecito, sí, como el abuelito que hay en el Abuel Guapi, ¿no? Tal cual, y bueno, si con eso logramos que venga gente a hacer turismo para buscarlo, claro, no hay ningún problema, claro. Y si no, la predicción de los chicos de Arrebatando Lágrimas, ¿eh? El Tapalqué Monster. Exacto. Bueno, Dios mío. Hay gente que se fuma y hace cualquiera. Vayamos a hablar de economía, mi querido amigo Esmale. Capaz que también en economía, capaz, y seguramente debe haber gente que se fuma y hace cualquiera también, ¿no? Sí, seguramente, sí. Día miércoles. El día miércoles hicimos la columna e inclusive hablamos un poco de lo que había sido el discurso de Cristina, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ese discurso que había tenido un poco duro, qué sé yo. Bueno. Sobre el miércoles a la tarde, a primera hora de la tarde, recibimos un mensaje que nos decía, con signo de pregunta, ¿sí? O sea, no afirmando, te estoy hablando de primera hora de la tarde, tipo 4 de la tarde, por ahí nos estaban diciendo, parece que Fábrega fue. Sí. Y sobre ella, sobre el final, ¿sí? Ya tipo 6:30, un mensaje entrecomillado, para que quede claro, ¿no? Entrecomillado, que supuestamente fue la frase de un grupo dentro del Ministerio de Economía que dice, nos llevamos puestos al viejo. La realidad cuál es que, o bien por pedido de la presidenta o bien por voluntad propia, que era el titular del Banco Central de la República Argentina, Fábrega, renuncia, se va, y con él se va lo que podríamos dar, a decir, el último dique de contención que podía llegar a tener de racionalidad esta economía argentina. Y, obviamente, tal cual lo que primero sospechábamos, es que todas las designaciones que iban a acarrear este cambio iban a estar cubiertas por gente vinculada de alguna u otra forma a la parte más dura de lo que es el gobierno K, que es el gobierno de Cristina, por decirlo de otra forma, muy alineados al ministro Axel Kicillof. Bien, más allá que hoy se conozcan noticias como esta, por ejemplo, que piden investigar a Fábrega por no controlar a una financiera que sería de su hermano, es decir, para derrumbar la imagen del economista, hay que hacer todo este tipo de operaciones mediáticas, me parece. No, totalmente. Digo, no se va a horrorizar el kirchnerismo ahora por un caso de corrupción, supongo. No. Teniendo a Vudú como vicepresidente, digamos, ¿viste? No vamos a convertir ahora a Fábrega como el paladín de la corrupción argentina, digo. Sí, un vicepresidente procesado y todo lo demás, ya recontra aprobado por lo menos el tema del auto, ¿no? Por lo menos el tema del auto. Entonces, bueno, digo, porque leí esa noticia hoy, me hizo ruido, ¿viste? Cuando vos lees esa noticia, que parecen, es lo más parecido a una operación mediática que uno puede ver, ¿no? Sí, tal cual. Yo no pongo las manos en el fuego por Fábrega porque no lo conozco, ni la cara le conozco a Fábrega. El tipo se va, hace ruido su salida y ya empiezan a aparecer algunas noticias en algunos medios, como leíamos recién en los títulos, de un pedido de investigación por no controlar una financiera que sería de su hermano. Recién ahora nos dimos cuenta de este hombre, digamos, ¿no? Y parece un escándalo, para el kirchnerismo parece un escándalo esto, digo, teniendo a Vudú en el gobierno, a Jaime procesado, digamos, no sé que se hayan reconvertido, está bien. Si se reconvirtieron en ese aspecto, está bárbaro. Bueno, siga, Esmale, disculpe, bien, porque arranqué y no paré. No, está bien. Vos sabés que en reemplazo de Fábrega al Banco Central, y justo en uno de los peores momentos del mercado cambiario, desembarca Alejandro Vanoli. Alejandro Vanoli estaba al frente de la Comisión Nacional de Valores, fue notificado de que iba a ir a ese lugar cuando estaba en Río de Janeiro en un congreso y fue el impulsor de la nueva ley de mercados, una ley de mercado que es muy criticada por la intervención del Estado en todas las empresas. Ahora, su misión estará centrada en pelear contra variables monetarias, de intentar frenar la sangría de reservas, de tratar de contener esa corrida que hay hacia el dólar. Dicho sea de paso, llevamos 2 días de octubre y en los primeros 2 días de octubre la venta de dólar ahorro ha sido récord. Vos vas a los bancos y tenés colas en los bancos de aquellos empleados que trabajan con en relación de dependencia que hacen el trámite vía web para después pasar a retirar los dólares. Hoy ya no está, pasate por un banco y vas a ver que no está lleno de jubilados que van a cobrar, ¿eh? Evidentemente, en esta pelea con estas variables que decimos, el designado presidente del Banco Central es un ferviente defensor del modelo K, de muy cercana relación con Cristina y muy crítico de la publicidad que se le da al valor del dólar libre, al cual en algún momento lo comparó con el precio de la cocaína. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que si bien Vanoli, para etiquetarlo, ¿no? Para que quede claro, no es de la Cámpora, pero está totalmente alineado con este modelo y con este discurso. Esto despertó muchísima preocupación en el mercado ante el temor de que, por ejemplo, prohíba la difusión de la cotización del dólar blue. Si bien, repito, no es un nombre del ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene una muy buena, pero muy buena relación con el jefe de Hacienda e indudablemente va a haber una línea directa entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. ¿Por qué? Porque Vanoli asume como propias las banderas de la lucha, por ejemplo, contra los fondos buitres. En el mercado se espera que su gestión esté más orientada a profundizar los controles cambiarios para frenar la actividad de las cuevas, para frenar la actividad de los arbolitos, y va a ir de lleno contra lo que se denomina contado con liqui o dólar liqui, que ¿qué es? Es el dólar que una empresa se puede hacer a través de la compra-venta de bonos, que no es más ni menos que una operatoria legal, está claro, ¿no? Y esto, ya algunas señales, sin hablar, las empezó a dar en el día de ayer, donde, por ejemplo, se intervino el Banco Mariva. Un mayor control en los bancos va a ser otra de las acciones en las que caerá inevitablemente. Nuevas trabas para el dólar ahorro, la continuidad del atraso cambiario, son todas cosas que nosotros vemos que van a pasar porque es un poco la ideología de los que ahora, yo te diría, sin nadie que piense distinto, manejan toda la economía de la República Argentina. En definitiva, el punto sobre el cual parece haber consenso es que con el arribo al Banco Central va a llevar a una política más laxa y por lo tanto con mayor riesgo de descontrol. Mientras el Banco Central siga siendo el chanchito del gobierno para financiar el déficit, va a haber más inflación y va a haber más tensión cambiaria. Tendremos más emisión monetaria y tendremos policía para las cuevas, para los arbolitos y todo eso. Alejandro Vanoli es un economista que no tiene peso político propio, esa es la realidad, no tiene peso político propio, viene del Plan Fénix, tiene alguna que otra formación en lo que es política monetaria, nunca trabajó en un banco, ¿sí? Que quede claro, lo que para el gobierno es una ventaja, pero para la realidad es un problema. Lisa y llanamente, porque no se sabe todas las consecuencias de las decisiones que va a tomar y porque estará estos meses aprendiendo cómo funciona el Banco Central. Por lo tanto, entramos totalmente en el terreno de la improvisación. Seguramente vendrán más culpables porque se van a tomar medidas sin saber concretamente las consecuencias de esas decisiones. Lo que es claro, que el Banco Central de la República Argentina seguirá emitiendo cada vez más y poniendo cada vez más regulaciones, más controles, y que lo único que lograrán con eso es peores resultados. Y para explicar esos peores resultados nos van a bombardear con la teoría del complot. Es decir, van a seguir apareciendo malos en esta película, de acuerdo a palabras. Bien. Así que no se esperan meses de una administración profesional del Banco Central, sino una administración más improvisada. No es de extrañar que los resultados terminen siendo más inflación, un dólar blue más alto y muchas más regulaciones y muchas más presiones. En esencia, nada nuevo, simplemente más de lo mismo, con lo único que cambió que la única persona que antes ponía, aunque sea un coto de palabra, aunque después no le hicieran caso, ya se fue. Ahora el equipo económico está totalmente alineado. Este equipo económico piensa que tasas de interés bajas, dólar oficial baja, déficit fiscal, la única forma de cerrar el déficit fiscal es con emisión monetaria, y eso es el futuro que nos depara. Para tratar de que no se disparen las variables, lo que va a buscar es controles, controles, controles, controles. Con lo cual, traduciendo todo esto que nosotros estamos diciendo, a ver, vos fíjate cómo reaccionó el mercado estos dos días que pasaron. Sí, jueves y miércoles y jueves. Sí, sí, forma negativa. 7% abajo el día miércoles, hoy cuando se empezó el rumor de la noticia, y 8% abajo el día jueves. El dólar blue prácticamente no operó, porque muchas de las cuevas y muchos de los bancos que hacían dólar bolsa directamente dijeron: no hacemos ninguna operatoria porque no sabemos para qué lado va esto y no queremos que nos empiecen a mandar la policía y nos empiecen a cerrar. Está entonces. Traducción de esto, vamos a seguir teniendo inflación alta, vamos a tener un dólar oficial bajo con más cepo cambiario. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mucho más pesos dando vuelta en el mercado, por eso que viene el tema de la inflación. Aquellos empresarios que tengan que importar van a tener serios problemas para poder girar la plata afuera. El dólar ahorro va a tener mucho más controles, el dólar turismo va a tener mucho más restricciones. Eso es la perspectiva para el corto plazo. Y nosotros, vos fijate que en este momento estamos hablando mucho de cuevas, estamos hablando mucho de arbolito, de esto. Hay una preocupación también acá en Olavarría, ¿sí? No, para que quede claro, vos fijate que en el día de ayer tuve que salir a pagar unas cuentas, no las hice en el horario bancario, para que se vayan imaginando a dónde puedo haber ido, ¿no? Sí. Y los titulares de ese lugar de cobro me llaman aparte para hablar precisamente de este tema y la preocupación que están viendo que llevaba este cambio, ¿no? Entonces, la coyuntura económica empeora mes a mes, la inflación se acelera, se agudiza la caída en el nivel de actividad, la desocupación aumenta, la oferta de divisas viene en caída libre y el Banco Central restringe cada vez más la demanda para no perder más reservas internacionales, que, dicho sea de paso, perforaron ese nivel psicológico de los 28 mil millones. Bien. La situación tiende a agravarse a medida que el precio de la soja cae y que el dólar a nivel mundial se revaloriza, limitando aún más el ingreso de divisas comerciales. En ese contexto, el gobierno sigue sin mostrar un rumbo, peor aún, insiste con medidas que ya fracasaron y las expectativas se van deteriorando poco a poco. Se está profundizando el ciclo recesivo. Detrás de todos estos indicadores encontramos una política fiscal que no es sostenible. No podemos seguir sosteniendo este rojo, este déficit. El gobierno no tiene un plan para reducir la brecha entre el crecimiento del gasto y el crecimiento de los ingresos. Lejos de achicarse la brecha, hay otra que también tiende a ampliarse, que es el déficit comercial y la asistencia financiera que necesita para cerrar esa brecha, y eso está llegando a un límite. En los próximos meses, repito, la situación tenderá a agravarse dado que los ingresos sentirán el impacto de la recesión, mientras que el gasto tiene pocas chances de moderarse. Por lo tanto, el rojo fiscal va a tender a ser récord en la República Argentina. sin fuentes genuinas de financiamiento, es decir, sin dólares genuinos que vengan para acá, esperamos una fuerte emisión de pesos a través del Banco Central, que complicará aún más la delicada situación del mercado cambiario. Reencauzar las cuentas en el 2015 parece ser una misión tan difícil como la de llegar a un acuerdo con los fondos buitres. Como es característica de estos últimos años, el empeoramiento de las cuentas públicas obedece principalmente a la aceleración del gasto y no a un menor dinamismo de los ingresos. Es decir, el gasto público se está acelerando a niveles récords. Y en gran medida por problemas propios, Jorge. Te tiro un solo ejemplo y voy cerrando. En el 2005, 2006 y 2007, cuando empezaron los problemas energéticos, si recordemos, empezaron a llegar los barcos de gas. ¿Sabes cuántos barcos llegaron en 2005-2006? Barcos de gas que desembarcan en Bahía Blanca para abastecernos de gas a nosotros los argentinos que nos falta. Llegaron 6 barcos. Sí. ¿Sabes cuántos están previstos que lleguen este año? No, ni idea. 140 barcos. Claro. Y dicho sea paso, hay 3 barcos que están dando vuelta alrededor de Bahía Blanca. ¿Por qué no cobraron? Porque no le pagamos. Claro. Hasta que no vaya el transfer de los dólares, los barcos no bajan a dejar el gas. Entonces, de hecho, en los primeros 7 meses del año, los ingresos genuinos subieron 37% anual, ¿sí? 10 puntos más que lo lograron en 2013. Pero el gasto subió el 44%. El gasto sube mucho más rápido que los ingresos. La aceleración del crecimiento se concentró en la transferencia del sector privado, que, impulsado por el fuerte incremento en los subsidios energéticos. ¿Y por qué tenemos que tener subsidio energético y comprar gas al exterior? Porque no hicimos nada nosotros de exploración, ni desarrollo de inversión en extracción, en distribución. Para el 2015 la situación es compleja. En pleno año electoral, donde el gobierno K se juega la lógica del poder de los próximos años, el gobierno no podrá seguir expandiendo el gasto al nivel que lo viene haciendo, y más aún con la recesión que estamos teniendo, que golpea cada vez más el ingreso del bolsillo de cada argentino. El próximo gobierno, el que venga en el 16, deberá buscar, indudablemente, restablecer el equilibrio externo y fiscal. Y aunque en algunos casos las noticias no salgan, un solo ejemplo, y termino con este dato, Jorge, de cómo la situación se complica, y cuando nosotros el miércoles decíamos, no hay problema para que vos importes algo de afuera, el problema es que vos no le vas a poder girar los dólares, hermano, ese es el problema. A mitad de noviembre estaba previsto en la Argentina un show de Paul McCartney. Sí. Bueno, hasta ayer era el día que los productores tenían la posibilidad de pagar, mejor dicho, eran 2 shows, ¿sí?, de $2 millones cada uno. Hasta ayer tenían tiempo los productores argentinos para depositar esos 4 millones para que Paul McCartney reserve la fecha para la Argentina. Claro. No lo hicieron, se suspendió el show de Paul McCartney. Bien, bueno. Ese es un dato fresquito de ayer a última hora de la noche. Déjalo ser. Totalmente suspendido. Bien, ¿te acordás que nosotros en algún momento hablamos, cuando hablamos de los Rolling Stones y todo? ¿Te acordás? Sí. Decíamos, sí, guarda, que no sé si los recitales se van a poder hacer, ¿eh? Totalmente. Ya, Paul McCartney se cayó. Bien. Bueno, así que usted dice que tenemos un contexto que viene que de mayor cepo cambiario, ¿y qué más era? Mayor inflación. Y mayor inflación. Bien. Mayor presión, mayor cepo cambiario, mayor restricciones para el dólar ahorro, mayor restricciones para girar plata al exterior o dólar turismo, si querés. Bien, bien. Ni hablar que lo primero van a atacar es el dólar bolsa, pero que nos toca a nosotros los olavarrienses, esos. Bien, bien. Bueno, yo quiero comprar dólares, ¿dónde voy a comprar en Olavarría? Te estoy hablando en serio. A ver, ¿cuál es el mecanismo? Me sobraron 200 pesos, voy a comprar dólares. Mecanismo. Primero tenés que entrar a la página de AFIP con tu clave fiscal y ver primero si la AFIP te autoriza. Bien. Si la AFIP no te autoriza, vos no podés comprar dólares a través del banco. Claro. ¿Sí? Primer tema. Que es ahí donde nosotros decimos que van a poner más trabas, en esas autorizaciones de AFIP. Claro. No sé si quedó claro, ¿no? Sí. Ahí. Ahora bien, a vos la AFIP no autorizó, no te queda, y querés comprar verde, no te queda otra alternativa que ir al mercado paralelo. En el mercado paralelo, el mercado informal, si querés, es, tenés que saber de algún amigo que por ahí necesite vender algún dólar y se los compras, ¿sí? Un dólar que hoy está cotizando 15,50 aproximadamente, o bien ver si en Olavarría hay alguna cueva y recurrir a ella. Bien, bueno, bien. ¿Cuánto se paga el dólar en las cuevas en Olavarría? En Olavarría no había tanta diferencia, en Buenos Aires estaba 15,50, en Olavarría estaba casi 17 pesos. Bien, bueno, 17, mirá vos, lo que dicen que va a valer la semana que viene. Mirá, no sé si al principio de la columna, ¿qué dijimos, Jorge? ¿Qué pasó el día miércoles sobre la tarde y el día jueves con la bolsa y el dólar blue? Claro. La bolsa se empieza a derrumbar y el dólar blue prácticamente no operó. El dólar bolsa tampoco operó. Ahora, esto es totalmente pasajero, Viene el rebote. Porque siempre que pasó esto, después rebotó y rebotó con fuerza. Bien. Y para terminar, y que la verdad me había olvidado, el cargo que deja vacante por ir a la Comisión Banoli, que estaba en la Comisión Nacional de Valores, por ir al Banco Central, el cargo de la Comisión Nacional de Valores va a ser cubierto por Cristian Girard. ¿Cristian Girard quién es? Es un funcionario también muy, muy, muy vinculado al actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Y a su vez, al Banco Central, en el directorio del Banco Central, va Pedro Vizcay, ¿sí?, como director, que también es otra persona muy, muy relacionada con Axel Kicillof. Y te tiro, bueno, ya casi corto, ya está. Digo esto y no hablo más, ¿eh? Bueno, ¿estamos? Dele. ¿Quién llegó de viaje anoche de Italia? Ni idea. Amigo de esta casa. Moreno. Llegó el amigo Guillermo. ¿Por qué llegó el amigo Guillermo, que tiene una excelente relación con Banoli? Claro. Ah, mirá vos. Ayer, a la tardecita anoche, llegó a Ezeiza el amigo Guillermo Moreno y me encantaría saber qué es lo que tiene pensado hacer hoy en la mañana. Bueno. No vaya a hacer cosa, ¿eh? Bueno, déjalo, ya que está bien con el Papa y esas cosas. No, pero está acá, ahora está acá. Bueno. Ahora está acá. Bueno, listo, gracias, amigo. Nos vemos, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba la columna económica de Gabriel Esmale en nuestra línea de noticias.